Güey, tú sabes lo que me hiciste. Ya no me estés buscando. Yo ya te olvidé desde hace rato y ya no tengo ningún interés. Si en algún momento pensaste que iba a estar llorando o que me iba a doler. Hace rato tiene el corazón con llave guardadito en el cajón. Se puso bling, los heels y afuera la baby ya dejó la pena. Tú conoces uno, dame los detalles. No te me compliques, bebé, no te me rayes o guaye. Cero drama, yo no sé qué te trama. Si yo soy simple, solo requiero lana. Te me haces lindo, dime cómo te llamas. No es pa' largo, se acaba mañana. Quema la grama, otro tequila. Oye, seguro que la pena se aniquila. Que yo estoy en otra, vine clona, sepámela. Dale mi genia, vente y cántamela. Hoy no estás.